vez despiertas. El viento que se lleva las nubes como un pastor de ovejas. Esa noche en el cielo y las nubes pude ver la palabra te quiero y me dijo el silencio de una forma discreta que existe el amor. Es amor, lo que siento es amor. ¿Qué otra cosa puede ser que me haga sentir, que me haga vibrar? Es amor, lo que siento es amor. ¿Qué otra cosa puede ser que me haga sufrir, que me haga llorar? Y las flores despiertas. El viento que se lleva las nubes como un pastor de ovejas. Esa noche en el cielo y las nubes pude ver la palabra te quiero y me dijo el silencio de una forma discreta que existe el amor. Es amor, lo que siento es amor. ¿Qué otra cosa puede ser que me haga sentir, que me haga vibrar? Es amor, lo que siento es amor. ¿Qué otra cosa puede ser que me haga sufrir,